Bienvenidos a una edición más de Foráneos para Radio C, aquí en el claustro de Sor Juana. Hoy tengo un invitado muy especial, él es José Jaime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, José, cuéntanos de dónde eres, cuántos años tienes y por qué estás en la Ciudad de México. Hola, pues soy José Jaime López, tengo 22 años y pues yo vine principalmente a estudiar la carrera de comunicación aquí en el claustro. ¿Y siempre fue como tu primera opción, la Ciudad de México? Pues, o sea, yo siempre me... Bueno, ahí en Oaxaca, como que la mayoría de personas se van a Puebla. Okay. Porque pues está más cerca, 4 horas. Pues para no estar lejos, ¿no? Del hogar. Pero a mí la verdad, pues siempre me gustó. O sea, la idea de venir aquí a la ciudad, a la capital. Pues por la oferta de trabajo y por... Pues, o sea, porque aquí hay más variedad, ¿no? Ahí... O sea, en Oaxaca sí quería estudiar, pero pues no había así como... O sea, yo al principio quería así algo relacionado al cine. Ya. Yeah. Pero pues no había ahí en Oaxaca. Y ya encontré pues la carrera aquí, que o sea, no es cine, pero te enseñan a producir. Sí, que está orientado a... Ajá. Y, o sea, el claustro de Sor Juana, ¿por qué? O sea, ¿viste como algunas otras universidades y así? O sea, llegó a mi mamá por... O sea, es que mi mamá tuvo que ver mucho también, ¿no? O sea, no fue ella la que decidió mi uni, pero sí ella pues me estuvo ayudando, ¿no? Me dio así como varias propuestas de dónde irme, el CCC, o sea, como a varias así universidades, ¿no? Y pues una vez vinimos ella y yo, o sea, de Oaxaca viajamos para acá para pues checar qué pedo. Ok. Y pues entramos al claustro, nos dieron... el recorrido y todo, y la verdad a mí pues me encantó. Sí, como que pasa mucho, o creo que como de las personas con las que he hablado, es que lo primero es como lo visual, ¿no? Como que la universidad atrapa un chingo visualmente y eso está muy chido. Y pues también se siente como cálida, de cierta manera, no es como una universidad tan grande, no es como un campus, o sea, exacto, como tipo Tec de Monterrey. Como que no te pierdes en la uni, ¿no? Ajá, exacto, que pasa mucho que en las otras universidades, como justo en Puebla y así, que tienen como campus para jugar todos los deportes y así, pero pues nadie se conoce y aquí todo el mundo se conoce. Y eso está, pues es padre porque se arma una comunidad. Sí, justo, somos como algo más pequeño y de cierta manera como un poco más exclusivo, podría decirse. Exacto. Y está chido. ¿Y qué te iba a decir? ¿Disfrutas de la ciudad? O sea, ¿crees que la ciudad te has adaptado bien a ella o ha habido como cosas que te cuesten trabajo? Pues al principio cuando llegué estaba rentando en rentaba un cuarto con una señora. Ya. Y pues me hacía paro porque pues nunca estaba sucio, ¿sabes? Yo iba a la escuela, pues la señora se quedaba y limpiaba todo eso. Como que todavía no era así tan mío, ¿sabes? Sí, era justo. Como estar viviendo con mi abuelita. Y ya pues... apenas que me cambié y así, o sea, sí me costó un poco de trabajo. La verdad, el ritmo de la ciudad es, pues es muy pesado. Es demandante. Sí, ¿no? Las personas pues están estresadas, solo quieren llegar al lugar donde están. No sé, pues en Oaxaca o en provincia, o sea, pues no sé, como que te la llevas más relax, ¿no? No es así como una vida tan agitada y... Sí, aparte las distancias son como diferentes, o sea, uh-huh. Por ejemplo, aquí pueden ser como muy cortas, pero te haces un chingo de horas. Exacto. Pues porque hay un montón de gente y la gente tiene como una actitud bien diferente aquí que en provincia. Acá de verdad sí cambia el concepto de tiempo. Sí, o sea, muy cabrón, o sea, justo yo lo había hablado también pues, con más personas y, por ejemplo, en Morelos pasa mucho que pues el tráfico a veces sí son vacas, o sea, por más cagado que suene, o sea, como que no te vas a topar con tantos coches y así, ¿sabes? Y aquí como que todo es bien pinche complicado, o sea, pasa mucho. ¿Y qué es lo que crees es más difícil estar lejos de tu casa? Pues yo creo que al principio, o sea, digo, capaz es solo en mi caso, pero, o sea, yo creo que era administrarme, ¿no? O sea, cuestión como dinero. Ajá, de dinero, pues saber pues cuánto necesitas para cada día y, o sea, a veces sí no debes de comprar esto. Sí, eso está bien cabrón. O sea, debes de administrar bien tu dinero para que pues sirva en tu casa y pues te rinda, ¿no? Lo que tu despensa o lo que compres. Y igual moverte al principio, o sea, si yo no hubiera tenido celular así con GPS o algo así, si te hubieras perdido. Sí, si me hubiera perdido un buen de veces. Pero, pues el metro, la verdad, sí, sí te explica muy bien, o sea... Sí, aparte es como súper eficiente, o sea, sacando como la cuestión de las horas pico que creo que a todo mundo nos caga. Sí. Pues es como súper fácil, es barato y está O sea, está con chido. 5 pesos puedes estar por toda la ciudad. Sí, de extremo a extremo. Sin pedos, sí. ¿Y alguna vez has tenido como alguna situación complicada en la ciudad? O sea, como... No necesariamente de riesgo, pero algo que te haya marcado, tal vez como que digas, órale, o sea, estoy solo ahora. Ah, pues, o sea, algo que igual, en Oaxaca, pues, o sea, yo sí veía, pues, a señores que, pues, piden dinero en la calle y así, ¿no? Pero, como que cuando llegué a la ciudad, lo que vi más, pues, fueron vagabundos. Ok. Y eso, y o sea, y a mí me espantó mucho la primera vez que me subí al metro, y vi a los güeyes que se lanzaban en cristales. Ah, en los vidrios, ajá. Para, pues, conseguir dinero para sus monas, ¿no? O sea, eso es de las cosas que más me han marcado. O sea, digo, como que aquí sí está más... Está denso. Está, ajá, o sea, neta sí está como, pues, denso el asunto. O sea, hay gente que de verdad, o sea, sí se ha desviado muy cabrón. O sea, no digo que eso sea lo normal, pero, o sea, sí se ha desviado, pues, o sea... No sé, está cabrón. Eso fue de las cosas que más me han y como de las oportunidades que has tenido, que es lo que la ciudad también te ha facilitado. Ah, pues o sea, muchas personas se, o sea, al mismo tiempo de que somos muchas personas, pues varias se conocen. Sí, justo. Y eso pues te puede ayudar, o sea, te pueden, no sé. Es que lo importante creo que es relacionarte. Porque, no sé, capaz un güey necesita en algo en lo que tú eres bueno, ¿no? Y ahí pues tú puedes ayudarle y, o sea, como que te van saliendo oportunidades por conocer gente. Sí, y creo que más bien como que justo en la universidad en la que estamos, como que mucha gente se conecta como de las maneras más raras y extrañas. Y sirve. Y sirve un montón, claro. Sí. ¿Y cómo, cuáles son tus proyectos dentro de la universidad? ¿Tienes proyectos que nos quieras contar? Pues ahorita estoy como vicepresidente del consejo estudiantil. A mí pues siempre me ha gustado hacer comunidad, ¿no? Y que las personas se relacionen entre ellas. Aparte tienes como alma para ese tipo de cosas. Ah, gracias. No, pero pues sí, o sea, sí me gusta hacer eso. Y pues me gustaría, pues eso, que de verdad se hiciera como una comunidad del claustro. ¿Y en qué consiste? O sea, como ¿cuáles son los planes? O pues, o sea, ideas. El plan es integrar a la mayoría de gente y pues que expongan, o sea, los proyectos. O que ellos también, por ejemplo, si tienen, no sé, una idea de, güey, en la CAFE hay que poner, no sé, dos pantallas y unos videojuegos por si, no sé, unos tiempos libres, no sé, los de décimo quieren echar una reta con los de nuevo ingreso, ¿sabes? Ok, para conocerse. Ajá, como cosas así pequeñas, torneos de ping pong, torneos de conocimientos, de lo que sea, o sea, el chiste es que la banda tenga ganas de conocerse y de juntarse. ¿Y tú crees, o sea, que como que has notado que eso no pasa mucho en la universidad? No, o sea, en la universidad la verdad yo creo que todos son muy apáticos, como que todos están en su onda, ¿sabes qué? Yo solo quiero hacer lo mío, vengo aquí, estudio y me lanzo, o sea, como que ni ganas tienen de quedarse en la... Sí, como que yo lo que tal vez veo un poco es que entre colegios somos como bien ajenos, ¿no? Por ejemplo, yo sinceramente me llevo como con bien poquitas personas, no sé, de derechos humanos, y compartí clase con ellos en algún cuatrimestre, y saludo a dos, ¿no? Y como que sí, nunca hubo esa interacción, o como que también nunca se ha logrado que haya como muchos espacios para intercambiar diálogo y demás. Exacto. Ok, ¿y esto se va a llevar como a rasgos más grandes? ¿Hay como...? Pues sí, o sea, también queremos organizar fiestas. O sea, de verdad queremos, Jimena y yo, o sea, la presidenta y yo, pues sí queremos de verdad ya empezar a hacer como, pues, comunidad. Eso está chido. Para que pues se puedan llevar y, o sea, no sea de que entres y solo te lleves con los de tu salón, ¿sabes? Sino pues topes a... No sé, supongamos que uno de psicología pues hace música y tú grabas y así, pues pueden combinarse para hacer algo chido. Justo en Radio C es lo que estamos intentando hacer con la nueva dirección. Por ejemplo, están metiendo varias personas de gastronomía y pues no tienen idea de cómo sea una Roland o algo así. Entonces como que estamos combinando como ciertos aspectos de técnicos para enseñarles. Sí, para enseñarles, ¿no? A producir y demás, y creo que está increíble. Bastante chido. A mí se me hace muy, muy increíble. Pues sí, creo que puede ser funcional. funcional porque aparte pues empiezas a conocer a más gente y hay gente que tiene ideas bien, bien chidas y que no nada más porque no estudie lo que tú haces significa que no es bueno, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, regresando como al tema de la ciudad, ¿hay algo como en la ciudad que haya cambiado tu perspectiva de vida? O sea, ¿como que sientes que algo ha influido como para ser diferente ahora? Sí, pues yo creo que la misma... ¿Cómo se dice? ¿Ser antipático? Uh-huh. O sea, el mismo problema es lo que me ha dado la solución. Ok, eso está chido. O sea, yo creo que si... Pues si tú ves a todos así, aburridos... Bueno, o sea, en su, sí, en su plan... Sí, como cansados, ¿no? Ajá. ¿Por qué no...? O sea, sé que... Pues yo creo que esto es muy, muy, muy personal. Pero ¿por qué no, o sea, tratar de... Pues de amenizarlo, ¿sabes? O sea, yo creo que si la arreglas, o sea, tratas de, pues de estar feliz, te vas a lo vas a contagiar, ¿sabes? Claro, como que la actitud también tiene mucho que ver en a las personas que atraes, ¿no? Exacto. O sea, yo he notado también como un chingo en la universidad que justo, por ejemplo, como que los foráneos se juntan como un chingo entre sí, porque... Sí. Pues al final de cuentas se conocen igual de toda la vida y como que hay esa cierta seguridad, ¿no? Por ejemplo, creo que tú conoces a dos que tres personas sí. como de allá y pues bueno, por ejemplo, yo nada más tengo como una amiga que estudió la prepa conmigo y está en gastro. Pero sí he notado como un montón eso y creo que está chido como atraer diferentes tipos de personas para lograr cosas más grandes. Muy bien, vamos a un corte y vamos a escuchar algunas rolas y regresando les explico de quién son estas rolas. Sigan escuchando Foráneos en Radio C. train came by night, bound away. So hard, moved so slow. Planted there for a song. In the dirt, tall and strong. Separate place, all among the twisted seas, all the muted noises, hear the echoed voices, sounds that crack the walls. old train came by night. Such a muted blow. Felt so hard, moved so slow. Scattered there for a song. Thank you. by night. Bound away out of sight. Been here for so long, and how the game has grown. The house you keep is now showing. And I love the tales you spin, but I don't believe a word, Mr. Tall. Of explaining, the grin. That's why he takes it so damn easy. or Paris. You seek the fiend in the corner of the room while you're claiming you just don't care for it. While you're claiming you just don't care for it. Too close. Be careful of Mr. Franklin. He'll take what he needs and leave with a grin. That's why he sits around taking it easy. So long, and how have you grown? The tracks you left are corroded. All the hounds are home, sleeping safe and warm. The moonless nights are waiting. Acabamos de escuchar a Steve Gunn y él se ocupa de su comercio en el noroeste de Estados Unidos, mejor conocido como Brooklyn. Queda claro que Gunn es una fuerza real en la música experimental. Una vez que su música empezó a ser desenterrada, no había vuelta atrás. Steve realiza una mezcla de blues e improvisación basada en obras de guitarra. A él lo podemos encontrar en freemusicarchive.com y ahí podemos descargar todas sus rolas. Las rolas están súper chidas. Y aunque tienen como un toque country, también tienen como ciertos blues y creo que van súper ad hoc con el día de hoy. Thank you. steady hands rush. From the porch he follows us. And you think that his hand was so long. But you know it's not the case, cause he went and showed his face. Found a spot to kill time and look around. Found a spot to kill time and look around. And you know his rhymes by heart, and you duck his chance to star. Stroll on by with a smile and not an ease. I'm met with shouts as it turns to go back out, and it's dripping to the bottom of the well. And it's dripping to the bottom of the well. Your home was empty in the dark. She tried to lock you up and keep you far away. But you walked 100 miles, put the hag up on trial. Got the keys and gave them to your chosen son. got the keys and gave them to the wrong one. And the fortune will be there for the Lord to see, to share with the Joe. The wine disappears. We'll be hearing the bullet story for years. Y en tu salón, o sea, ¿cómo ves? ¿Cómo se llevan chido? Está... Pues mira, la verdad sí, o sea, sí nos llevamos muy bien, pero sí hay como, o sea, sí se nota el cambio. Por ejemplo, tú que me dices que yo soy así como muy alegre y así, o sea, yo siempre ando tratando de echarle ganas, ¿sabes? Y, o sea, me esfuerzo y así. Y a veces, pues, mis cuates... Por ejemplo, cuando les dije lo de la vicepresidencia, se rieron. Lo tomaron como... Sí, una burla. Ajá, o sea, como algo tetísimo. Y, o sea, la neta, pues puede serlo, ¿sabes? Pero, o sea, yo luché para llegar ahí. No, o sea, aparte... hice un esfuerzo. Me estuve como comprometiendo con la... Pues con la universidad, ¿sabes? O sea, tuve un compromiso, fui responsable. Bien pude haber dicho, ¿sabes qué, Nel? Sí, qué hueva y vaya. Ajá, ¿no? O sea, no voy a las juntas, no hago nada, no represento a nadie. Aparte, ¿quién dice que lo teto también no está chido? O sea, como que este concepto, bueno, a mí me pasa mucho que... A mí la neta estudiar me encanta. O sea, sí. a mí me mama levantarme en las mañanas y saber como que voy a ir a algún lugar a aprender algo. Y más allá de eso, pues, a convivir, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado como no estar sola. Sí. Y justo como en el momento que yo decidí ser jefa de grupo fue por eso, fue como porque pues, me encanta, o sea, me gusta un chingo como poder dialogar y encontrar a más personas que tengan como el mismo criterio que yo. Exacto. Pues creo que lo más importante aquí es como siempre mantenerse fiel a lo que a ti te gusta. Exacto, y pues que te valga madre, la neta, lo que digan los demás, o sea, digo, si a ellos les gusta... no hacer nada y no relacionarse con ellos. Claro, es su pedo, está y está super, chido. Está padre, pero pues si yo puedo. Y o sea, estoy haciendo como pues algo por ustedes, ¿sabes? O claro, sea, por la los comunidad. Estoy representando, o sea, quiero representarlos para hacer algo chido. Claro, algo que pueda crecer y hacer, pues sí, más amistades y demás. Uh-huh. Y dentro del colegio de comunicación, ¿cómo ves a tus amigos respecto al tema de tesis y todo eso? O sea, ¿cómo cuál es la perspectiva que tienen ustedes en la universidad sobre eso? Ay, ahora sí me la pones difícil, ¿eh? Porque, o sea, sí han hablado y eso, pero nunca han profundizado en eso. Ok, o sea, como que no tienen ni idea como de por dónde va y demás. O sea, yo sí me he puesto a pensar y así. Yo lo quiero hacer relacionado con la sociedad, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, tú te puedes graduar pues por carpeta y demás porque has participado como en un montón de cosas. ¿Llevas un buen promedio? Sí. Entonces ya la armaste. Sí, pero pues, o sea, a mí sí me gustaría hacer tesis. Ah, bueno, si te gusta, adelante. Mira, yo tenía la misma idea que tú, pero al momento de escribir frente a la computadora es un poco... difícil. Igual... Pero está chido, ¿sabes? Como que te prueba de cierta manera como no nada más en cuestión intelectual, sino también como para ver hasta dónde... puedes gastar como tu energía, o sea... exprimirte, ¿no? Sí, justo, como que te empiezas a involucrar con el tema y te empieza a gustar tanto o lo empiezas a odiar tanto también al mismo tiempo que sigues ahí, como que no lo cambias, solo lo vas perfeccionando. Sí, claro. Pero sí, o sea, pues son temas como que es necesario que la gente sepa y demás porque luego a la mera hora pues te atoras bien, cabrón, ¿no? Déjame pensar qué más. Ok, creo que este tema es importante porque creo que la gente lo sigue comentando. Pues respecto al temblor, ¿qué fue como lo que tú experimentaste? ¿Cuál fue tu experiencia? Hace poco igual nos hicieron como un círculo de confianza para hablar y, sí, y eso, ¿no? Y o sea, yo no quiero que pues me lo tomen a mal ni nada, ni que soy un insensible y todo. No estoy diciendo que estoy, o sea, en Oaxaca como que desde chiquitos nos acostumbran, nos dan una como cultura de sismos y todo eso, porque o sea, en Oaxaca tiembla mucho. Okay. Y como que te acostumbran de muy chiquito a Reaccionar ante a reaccionar ello, a los temblores, y o sea, no a reaccionar en sentido de ¡ah!, sino de pues estar calmado y hacer lo que debes de hacer, o sea, no gritar, no corres y no empujas. No empujas. Llegas al lugar de donde debe de, o sea, de como de el punto de seguridad. Uh-huh. Y ahí te quedas y esperas indicaciones de los brigadistas. Okay. Cuando estuvo el temblor acá, a mí me tocó en un salón de abajo, gracias a, pues, a Dios, ¿no? Y, okay, y justo iba a tirar una basura cuando empecé a sentir los jalones. Y dije, no, pues, o sea, está temblando fuerte. No me espanté ni nada, o sea, no calmado ni nada, pero rápido, pues salí e iba con Emiliano. Y pues nos íbamos como agarrando ese güey y yo para, sí, pues no caernos, porque, o sea, los jalones sí se sentían duros. Machines. Yo sí vi como, pues, se cayeron así como pedacitos de de las ruinas, sí, de piedra, ¿no? Ajá, ¿sí? De como escombros de las ruinas, ¿no? Yo, o sea, dije, hoy creo que sí se va a romper algo, ¿no? O sea, pero traté de estar siempre calmado, porque, pues, te digo, como que te enseñan eso de chiquito. Nunca, es que si te desesperas y te pones, sí, todo loco, sí, aparte contagias a eso, la es, gente. Exacto, eso es contagioso y eso está muy mal, porque puedes llegar a liberar una como crisis colectiva o no sé, sí, desesperación colectiva, no sé cómo se llame, ¿no? Y ya me tuve que regresar caminando a la casa y lo que hice fue, pues, o sea, doné una despensa que tenía ahí. Y los otros dos días traté de ir a la delegación Cuauhtémoc, al Parque de los Venados, a ver si podía ayudar en algo, ¿no? Okay. Pero pues como yo, había muchas personas, ¿no? Y o sea, no es para justificar mi, o sea, nada. Simplemente yo creo que vi demasiadas personas y dije, pues creo que no voy a hacer algo más, ¿sabes? Okay. Y, o sea, no me empecé a como a sentir mal de verga, debo de hacer algo por, o sea, porque pues yo me sentía tranquilo, ¿sabes? O sea, con la conciencia limpia de que, o sea, doné, fui a ayudar en lo que podía, compartí información verídica, o sea, no, ayudé en lo que pude. Claro, como que siento que también muchas personas se sentían como culpables justo como por no haber sacado como cuerpos o algo así, exacto, ¿sabes? Cuando no pero, iba por ahí. Exacto, pero no sé, yo creo que, o sea, si sentiste culpa es porque debías algo, ¿no? Sí, por ejemplo, no sé, yo el día como del sismo estaba en el Gran Claustro y pues sí, una mujer se puso como súper mal, o sea, empezó como a gritar por sus hijos y así. Y a mí me generó como un chingo de preocupación y al mismo tiempo me desesperó muchísimo. Entonces, como que yo ya al final, cuando dejó de temblar, como que lloré 2-3 lágrimas, pero fue como de, pues no sé, como de angustia, no sé, raro, ¿no? Y ya después como que todos nos tranquilizamos y cuando vi que el epicentro había sido en Morelos y pues mis papás estaban allá y así. No, pues sentiste horrible. O sea, estuvo medio fuerte, pero justo como que a mí también siempre me han enseñado a no entrar en pánico. O sea, yo fui a una escuela como con enseñanza japonesa, toda la primaria, y también tienen como unos métodos de enseñanza bien duros, entonces tú tienes que aprender a reaccionar como súper duro en ese tipo de ocasiones, porque aparte, justo los japoneses creen que pues la muerte es la muerte y ya, o sea, fin, no pasa nada, ¿no? Y aquí como que hay una cultura muy diferente de la muerte, como que aquí la gente de verdad le tiene mucho miedo, entonces es algo como súper general, porque creo que yo no me excluyo como tampoco de esa idea, porque creo que es algo bien complicado. Pero, pues sí, no es un tema nada fácil, como que la gente lo está empezando a dejar ir y creo que también eso está bien. O sea, sí, ya no hablar del tema creo que también está bien. Y, por salud. Sí, por salud y también porque hay mucha gente que de verdad sí le afecta muy cabrón, ¿no? O sea, hay gente que pues le está costando mucho trabajo. O sea, por ejemplo, yo me tuve que mudar de la Roma hasta a Copilco, sí. Pues justo porque pues sabemos que nuestro gobierno está como por las nalgas y pues Protección Civil como que hizo lo que pudo hacer y ya, pero los edificios como que de al lado están en peligro de colapso. Y sí te da culo, obviamente, sí. Yo lo entiendo. Igual por mi casa hay edificios así. Sí, y yo creo que también lo más cabrón es como, por ejemplo, no sé, nosotros que somos como de provincia, pues... O sea, como que te contaban lo del 85, tal vez, no sé si a tus papás les tocó. Sí, a mi papá le tocó. Bueno, pues te lo cuentan y tú te imaginas como una cosa cabrona, ¿no? Ajá. Y en el momento en el que ya lo vives, o sea, que te empiezas a dar cuenta como de que tal vez el edificio en donde tú pasabas todas las tardes para regresar de la escuela. Ya no sé. O al gimnasio al que ibas, esas cosas como que se cayeron, como que empiezas a entrar como en razón. Y creo que también es un espacio como súper chido para poder hablar sobre los sentimientos de las personas, o sea, cada quien reacciona diferente y creo que sí influye un chingo ser de otro lado para sí, saber claro. cómo reaccionar, que ser de aquí, como que en la ciudad, o sea, como que en la ciudad la gente pues defendió lo suyo bien cabrón, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo me di cuenta como pues aquí todo el mundo se mienta a la madre en el metro y sí. Es como de güey, no me toques, pero a la hora de la hora, o sea, todo el mundo como que le talacheó chido. Sí, pues o sea, al final de todo, o sea, pues, sí se vio la unidad, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú cómo ves Oaxaca con lo que pasó el 7? O sea... Pues, en Tehuantepec, ¿no? Uh-huh. Pues, o sea, mi familia es de los Valles Centrales, ahí no pasó nada. Pero, o sea, creo que tengo amigos, más que nada, que pues sí son de ahí, ¿no? Y pues sí perdieron sus cosas y así. Mi mamá trabaja en la Semarnat. Ok. En Oaxaca. Y hace poco me dijo que fue al Istmo a checar qué onda, ¿no? Que ya habían como dado una alerta de que ya estaba muy dañado, ¿no? O algo así. Uh-huh. Sí, pues yo creo que también como ya... Y, o sea, fueron y pues dice que estuvo muy duro mi mamá, que pues estuvo anotando cuántas personas perdieron, qué cosas. Sí, sí, y está pues, muy cabrón. Que, o sea, es difícil. Sí, es claro. Difícil. Creo que como que por coincidencias de la vida, pues, tú eres de Oaxaca, yo soy de Morelos y como que nuestros estados acaban como de sufrir cierto daño. Y al final pues estamos aquí, nuestra vida es aquí en la Ciudad de México, como que... ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí viviendo? 2 años. O sea, y todavía te falta un ratillo para acabar la universidad y seguramente te vas a quedar aquí sí, para que, seguir o sea, con tu vida. No creo que... Claro, o sea, yo también tengo como esta idea, ¿no? Como la que obviamente sí me encantaría irme 2-3 meses y relajarme tal vez un claro, poco y sí. Luego ya pues no hay como otra opción, a menos de que te dieran como un trabajo súper chingón de en el estado, una cosa ajá. Así, pero pues está medio complicado. O sea, yo digo, o sea, migré por algo, ¿no? O sea, me claro. Fui por algo, porque pues si quiero... Sí, porque más. Te pudiste haber quedado en tu ciudad, o sea, pudiste haberte como resignado y decir como, bueno, no voy a estudiar cine ni nada parecido, pero lo que más asemeje y me gusta, pero me quiero quedar aquí. Yo también tengo como esa idea como de, pues por algo nos fuimos, justo. Pues bueno, muchas gracias José Jaime por haber estado en mi programa. No, pues muchas gracias a ti, Mane, por invitarme. Muy bien, muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista, la cual yo disfruté un chingo, porque aparte de que es una persona súper interesante y súper chingona, con un chingo como de metas en la vida, es alguien a quien quiero muchísimo, es una persona a quien conocí de una manera muy, muy padre, y además se ha vuelto mi hermano, es como mi hermano menor, aunque seguramente es más maduro que yo. Y algo muy importante y algo como que quiero yo denotar antes de terminar el programa, es que ser foráneo no nada más es ser de otro lado, ser de otro estado, otro país. Ser foráneo significa como un montón de cosas diferentes. Aparte de que también está chido, al mismo tiempo hay como un montón de cosas que no se pueden controlar al estar en un lugar que no es el tuyo. La zona de confort creo que es algo de lo que todos tenemos que estar como bien seguros que es. Si tu zona de confort siempre ha sido viajar, qué chido, porque lo más probable es que tú siempre seas foráneo. Y ser foráneo no nada más significa vivir, por ejemplo, en otro estado, significa como ser un nómada de cierta manera. Pero también creo que es importante darnos cuenta de cierta manera que no estamos los unos a los otros, lo acabamos de comprobar con el tema de lo del temblor, que creo que ya es momento como de... fluir y pasar a otras cosas, pero siempre va a ser un buen lugar para hablarlo. Y no se olviden nunca de mandarme recomendaciones. Muchísimas gracias a quienes me escribieron un correo la semana pasada diciéndome que les gustaba mucho el programa, pero que querían como un poquito más de entrevistas y eso. Entonces creo que es algo como con lo que vamos a estar trabajando. Y recuerden que mi correo es marielena0101@gmail.com. Ahí me pueden mandar sus recomendaciones, sus preguntas, si quieren participar, si tienen alguna duda. Y para los estudiantes del claustro de Sor Juana, estamos en el Colegio de Comunicación, en la cabina de Radio C. Ahí está nuestra oficinita. Y podemos atenderlos con muchísimo gusto. También estamos buscando personas que quieran ser parte de la radio, que quieran tener su propio programa, que quieran participar, que quieran hacer una que otra cosilla. Y pues vengan, conozcan y síganos escuchando. Yo soy María Elena y hasta la próxima.